Bueno, continuamos en la tarde informativa del 88.9 y estamos en comunicación con María de los Ángeles del Bianco, una amiga, periodista ella de Rosario, en el diario Rosario, galvense, pero periodista en Rosario. ¿Cómo te va, Negui? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Ayer queríamos contactarlo con ella, pero estaba laburando a full, estaba muy ocupada. Porque ocurrió un hecho bastante llamativo ante la noche en Rosario, ¿no? Pintadas en plena, digamos, no muy tarde, no muy de madrugada. 11 de la noche estaban las pintadas hechas en todo el centro de Rosario, ¿no? Sí, sí. Fueron más o menos, sí, cerca de la medianoche se empezaron a ver y se empezaron a notar las pintadas que decían plata y humo, plomo y humo, perdón, el negocio de la muerte. Esas son algunas de las pintadas que empezaron a aparecer en lugares emblemáticos y también lo que despertó las alertas, no por la pintada en sí, sino por una cuestión de que eran edificios públicos, porque fue la municipalidad, la casa de gobierno, la sede de gobierno acá, también estaba el edificio del ENAPRO, que está muy cerca de prefectura. Entonces, y las letras características que dicen Rosario por el Parque España, que ese sí sería el barquito también en Puerto Norte. Está más, está del Parque España, más para el lado, para yéndote ya para el lado de la cancha de Central. Claro. Sí, lo que llama la atención, María Ángel, el hecho de que, digamos, nadie vio nada, ni la policía, ni la prefectura, ni los gendarmes, nadie vio nada. Claro, y es un poco lo que se llevó a las críticas, porque más allá de la leyenda, que ahora la digo bien porque antes la dije mal, es plata y humo, el negocio de matar, el tema es que cualquiera, entonces, da la sensación como que cualquiera se puede acercar a cualquier lugar y hacer lo que quiera, porque si hablamos, fue todo el frente de la sede de gobierno, que ahí hay cámaras y se supone que tendría que ser un lugar controlado para decir, che, acá no podés hacer un graffiti ni pintar, pero eso no pasó. Y en la municipalidad fue lo mismo, no solamente el tema de la policía, sino control urbano, que tendría que estar controlando eso, porque como se acercaron para pintar y tuvieron el tiempo de pintar todo el frente, también se podría haber hecho otra cosa. Claro. Entonces, ese es más o menos la crítica que dio el intendente de la ciudad, Pablo Hatkin, en cuanto a prevención. Es esa sensación de, fueron grafitis y fueron, la verdad que el fin de semana Rosario estuvo terrible con el humo, todos muy afectados, las vías respiratorias, los ojos, entonces, y hoy se hace una marcha por el tema de las quemas en las islas y la protección de los humedales, que nadie está haciendo nada, ni la justicia federal, que tiene injerencia acá en Rosario, es la que está en Entre Ríos, porque muchos de los campos están para el lado de Victoria. Así que es más o menos un combo y que estamos inmersos en una ola de violencia. Ayer, por ejemplo, hubo un nuevo tiroteo en una canchita de fútbol donde había un montón de gente y un chico de 20 años termina muerto, una señora de 40 termina con múltiples heridas, internada en grave estado en el ECA, y otro chico de 14 años recibe un disparo en el pie. Ah. Es más o menos lo que venimos, lo que viene pasando. Entonces, más allá de la leyenda en sí, fue, creo, las pintadas y cómo se pintaron fue también una expresión de lo que está pasando en Rosario en cuanto a prevención. Sí, no, lo que pasa es que, digamos, la pintada originó la renuncia, o el pedido de renuncia al ministro de Seguridad, ¿no? Al año de la asunción del nuevo ministro. Concretamente, lo que, digamos, no hay un manejo de mando fundamentalmente en lo que hace la situación interna de la policía, ¿no? Sí, es un poco lo que hablábamos sobre la desorganización que se ve. Y yo creo que el año que esto fue la gota que rebalsó el vaso para, bueno, que Laña, él dijo que había presentado él la renuncia, pero un poco se lee o se dice, los rumores, las versiones, es que lo fueron, o sea, sí, le fueron diciendo que presente la denuncia, la renuncia. El tema es, acá que también hubo muchos hechos, el sábado también hubo un crimen de una persona que era un hombre de 32 años que estaba vendiendo empanadas para unos chicos de barrio Ludueña, pero tiene la característica de este crimen es que a las 4:30 de la tarde hubo un intento de balear a una plaza en Ludueña que está bastante, digamos, falta de iluminación y bastante dejada, y que los vecinos usan con bastante recelo porque se vende drogas, digamos, a la vista de todos, a cualquier hora. Había uno de los vendedores de droga a las 4:30 en la plaza y fue otro de otra banda a dispararle. Uh-huh. El arma se le traba. ¿Qué pasa? El arma se le traba al que lo fue a atacar, entonces este se va en una moto, y los vecinos que vieron eso se fueron, no estuvieron más en la plaza, y se fueron adentro de las viviendas. ¿Qué pasa? Esteban Cuenca, que es el hombre que mataron, estaba en la casa de enfrente haciendo empanadas para vender, para que los chicos que se llaman los pibes de Ludueña fueran a jugar al fútbol a Buenos Aires. Hacen fútbol al amateur y tenían que ir a jugar a Buenos Aires. Ellos estaban repartiendo, era el último pedido que Chuchu Cuenca tenía que hacer y que estaba ayudando a los chicos para que juntaran fondos. ¿Qué pasa? A Chuchu lo matan, vuelve este tirador y lo matan a las 7:30 de la tarde. Entonces, si hubo un aviso, si los vecinos se metieron todos adentro, si hubo llamados a la policía, ¿por qué no estuvo la prevención? Porque eso iba a pasar. El vendedor volvió, se quedó en la zona y cuando lo vuelven a atacar, le disparan y matan a este hombre que estaba repartiendo empanadas, hieren a un nenito de 9 años con un disparo en la pierna, a una nena de 12 y a otras 3 personas adultas con disparos en las piernas. Entonces, sí, también la prevención falla. Sí, desgraciadamente los hechos son dolorosos, ¿no? Fundamentalmente cuando hay criatura, cualquier muerte, sea mayor o menor, fundamentalmente una persona que está tratando de solventar situaciones para que los chicos viajen, realmente es una situación de fuera de límite, ¿no? Ya no hay más, digamos, y esperemos que el cambio de conducción sirva para algo. Lo que lo veo bastante preocupado, y se ha expresado a través de redes sociales con un video el intendente, que un poco, digamos, eso se viralizó en todo el país, ¿no? La situación que se da en Rosario, ¿no? Sí, y yo creo que lo que pasó el sábado más la balacera de ayer en la vía Honda, en una canchita de fútbol donde había familias, donde en ese lugar ya hubo un triple crimen en 2021 y donde hubo una nueva causa, un conocido vendedor de droga, por intentar una tentativa de homicidio a un chico que estaba vendiendo drogas en esa canchita. Por eso cerraron el búnker ahí, pero no hay ningún nivel de prevención, porque esta canchita ayer volvieron a balear y volvieron a matar a alguien. Muy triste. Entonces, muy triste, Leguito, que cuando contás. Muy triste. Pero es la realidad que te viven, desgraciadamente. Claro, da mucha impotencia y, como vos decías, el tema de organización también de la fuerza de seguridad, yo tengo mis reparos con poner la designación de Rubén Rimoldi como ministro de Seguridad. Yo tengo mis reparos. Él viene de la policía, es un excomisario, y yo lo leo como un fracaso de la política. Sí. Porque es como dejar otra vez una autoconducción a la policía y desistir de la democratización de la fuerza, que necesita profesionalización, que necesita buenos salarios, un montón de cosas, y eso no se está dando, y está cada vez más quebrada la fuerza de seguridad, porque es como que está más atomizada. Hay un montón de dependencias que a lo largo de estos años, todos los intentos que se hicieron desde civiles, especialistas o no, en seguridad, que tomaron el Ministerio de Seguridad, la fueron fragmentando cada vez más a la institución policial. Pero yo no sé, tengo mis reparos y no creo que la solución sea dar el mando a un policía. Más sí. allá de que conozca la fuerza, porque la seguridad es un todo. No es solamente, siempre se hace poco en las fuerzas de seguridad, pero no es solamente las fuerzas de seguridad. Que hay que profesionalizarlas, que tienen que tener mejor salario, que tienen que tener mejores condiciones laborales, eso es obvio. Y eso nunca se llegó a completar. Pero yo tengo mis reparos en el tema de la designación del nuevo ministro de Seguridad. Coincide con algunos, pues, digamos, concretamente sectores políticos de la oposición que dice es volver para atrás en lo que significa fundamentalmente un sistema democrático. Eso es lo que plantea. Sí, yo para mí, o sea, no. Es como volver otra vez a la vieja receta de una policía que tenga cierta autonomía del poder político. Más allá de que esta persona, que es ministro de Seguridad, también está especializado, estudió, o sea, no es una persona que es un comisario así nomás, sino que también se hizo candidato, me parece que en las últimas elecciones para intendente. Sí, de Frente Cívico estaba candidato. Claro, sí. No es una persona que no conozca la política. Yo la verdad que eso con la figura no es una cuestión de la figura de Rimoldi, pero no sé, me hizo ruido la designación y la verdad que lo tengo que decir. No sé si es para atrás o es más de lo mismo. No sé si va a poder hacer algo o no, espero que sí. Yo deseo que sí, porque Rosario está cada vez más violenta, pero no sé, y hay más corrupción, que eso también es otro punto, que no es solamente corrupción en las fuerzas de seguridad. Hay corrupción en todos los eslabones y en todos los niveles del Estado. El año pasado tuvimos también imputaciones a fiscales, el jefe de los fiscales de Rosario fue apartado, que era el fiscal regional, que no solamente abarcaba el departamento Rosario, sino que también abarcaba el departamento San Lorenzo. También fue apartado por recibir coimas de un hombre que se dedicaba a las apuestas ilegales. Sí, fue liberado después. Otro fiscal también. Entonces hay toda una cuestión que también hace y rompe en la sociedad. La corrupción lo que hace es que rompe en la sociedad la cuestión civil. Ya nadie cree en las instituciones. Uh-huh. Entonces tampoco se puede generalizar. No todos en las fuerzas. Hay un montón de gente en la fuerza policial que trabaja un montón. El tema es cómo se organiza y cómo se profesionaliza cada vez más una fuerza de seguridad para que sea más efectiva. Acá hay un montón de chicos que los traen del norte, que tienen que viajar del norte provincial, que son policías, que tienen que viajar un montón de horas y después tienen que estar haciendo el servicio, cansados y en lugares que no conocen. Sí, efectivamente. María Ángeles, agradecerte por el momento, vamos a estar en contacto. Nuevamente, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes por llamarme. Espero no haber hablado tanto. No, perfecto el informe, perfecto. Hablamos con María Ángeles del Bianco, ella, la Negui, la conocemos en Galvez, colaborando con la 88.9. Gracias. Saludos. Bueno, ahí estamos.